Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Viernes 29 de julio del 2011 y saludamos como todas las mañanas a nuestros amigos, amigas del auditorio que nos sintonizan siempre a esta hora de la mañana del interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, todos nuestros amigos que nos siguen vía internet. Muy buenos días. También saludo aquí la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción y ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, Jorge. ¿Va a llover o no va a llover? Yo creo que sí, ¿no? Va a llover. Entonces, porque tengo mis... ¿Cómo se llama? Ey. Esa cosa que mide la temperatura, el aire... Nomás llega don, ¿cómo se llama? Don Wonches. Ajá. Y digo, don Wonches, ¿cómo amanece usted? Buenos días, don. ¿Cómo está el tiempo? Pues mire usted, nos hizo sol, o mire usted, no nos hizo sol, pues va a llover, se voltea y dice, sí, pero como a las 12, o como a las 3, como a las 4, y llueve, pero como que llueve. Por eso preguntaba yo que si va sí, a llover. ¿Lluvió o no lluvió? Pero así dice, está bien. Y entonces hoy va a llover, no dicen llover, dicen llover, pero lluvio, no lluvio, bueno, entonces va a llover, adelante por favor. Oye Jorge, pues le tocó beso a Manlio Fabio Beltrones, ¿verdad? Le tocó beso en este capítulo 2 de la telenovela Encuentro en Chapultepec. Yo sé lo que pienso, bueno, barbaridad, mira, bueno, vamos a clarificar cosas, es día de clarificar cosas, tengo dos o tres cosas que clarificar. La primera de ellas, el dolor inconmensurable de un padre que le matan un hijo es muy grande. Debe ser, y estoy tocando todas las maderas del mundo, pero la reacción que tiene a ver, tiene que ser una reacción que tiene que ver mucho con el espíritu, con la formación, con la cultura, con la resistencia al dolor, con la no resistencia al dolor y con la psiquiatría. Psicológicamente, hacer el duelo, lo digo por la viejísima amistad que tengo con todos los hombres de la sapiencia psicoanalítica, hacer el duelo debe ser una de las cosas más difíciles, que es no desearle a nadie que pase por esos trances. Sí. Bueno, en circunstancias agravantes de dolor, es peor. En eso se comprende. Las diferentes maneras de reaccionar de una persona, pues son también imprevisibles. Hay quienes se dan al alcohol, quienes terminan su vida, quienes es un incentivo, y hay otros que se despierta, por ejemplo, en este caso, el líder interior. Oye, Jorge, pero bueno, mira, con todo el respeto y con toda la responsabilidad que tengo de hablar, Yo también, y lo hemos aclarado aquí, tenemos toda la sensibilidad y el respeto de sentir y de ver el dolor que no quisiéramos tener por lo que pasa un padre al perder a un hijo o un familiar simplemente. Pero de cuando acá, por el dolor te dan ganas de reelegir a un diputado senador? Vamos ahí, ya sin hablar estrictamente de Sicilia. Hablando generalmente, es un trance que lesiona la personalidad, que la hace, el dolor es muy grande y que se comporta según el bagaje, el equipaje que traiga culturalmente cada quien. Culturalmente y de sensibilidad y de herencia y no sé cuántas cosas más, se infiere que así sea. En el caso de Sicilia, despertó un líder oculto. En el caso de Martí, parece que también. El caso de la señora Moreras también, el caso de la señora Wallace también. Y la señora Ibarra de Piedra, por favor, también. Le entregó su vida, le está entregando su vida a una causa. Todo esto es muy difícil también evaluarlo. Todo esto para decir a ustedes que en el caso de Sicilia despertó expectativas verdaderamente que podrían haber causado la conmoción nacional. Era el comandante Marcos que estábamos esperando, dirían algunos, no lo digo yo, era el líder espiritual Mahatma Gandhi que esperarían otros para la salvación de México. Era el final de una época de turbulencia corrupta, postrevolucionaria, hay que decirlo, la llegada de una ultraderecha no solucionadora de los problemas y el despertar de un nuevo día fundamentado en la honorabilidad y en la no corrupción. Eso pensamos algunos. Quizá Sicilia piense, al tigre hay que combatirlo dentro de la jaula. Es un punto de vista. Otro dirá, al tigre hay que eliminarlo desde afuera. Es otro punto de vista. Y entonces Sicilia está buscando quizá la estrategia con la cual hacer el México con el que él sueña. Los métodos quizá sean criticables, pero hay dos cosas. Él sueña, evidentemente, él tiene la idea, él tiene el liderazgo, se arroga, se da para sí el liderazgo y lo hace. Podría estar en un reclinatorio rezando todo el día y bien su vocación eclesiástica se lo dejase hacer, podía estar enfrascado más en sus libros haciendo poemas, o podría llorar o acostarse ante un psiquiatra. Él busca los caminos de la rebelión en México, pero caminos que a la larga, a la corta, como se está viendo, mi querida Betty, y tú lo estás subrayando, no nos parecen a algunos. No. Y no nos parecen porque, ahora yo lo voy a decir, cada quien habla de la feria según la ha visto, según la ve y según le fue. No puedo evitar de decirlo. Para mí que en México actualmente, mira, si tratas de la juventud, ahí está la televisión. Si tratas de la ancianidad para ayudarla, ahí está la televisión. Si tratas de la educación, pero but of course, y señalado así subrayadote e iluminado de amarillo, de la educación de México, es la encargada de educar a la educación. Mentira que echen la culpa a Elba Esther Gordillo. Si Elba Esther Gordillo es la dueña de la televisión, Elba Esther Gordillo es la responsable de la deseducación de México. Si tratas de la relación-comunicación de los estados, ahí está. Ayer vi que 5 o 6 gobernadores entregaban lana a la televisión azteca, no sé ni qué, televisión azteca, para que hiciera actos de caridad. ¿De cuándo un gobernador caraxo tiene que tomar recursos los locutores para que nosotros hagamos la caridad o hagamos el bien o construyamos que ellos no tienen onda? Es sospechosísimo. Lo va a hacer la televisión. Se ha caracterizado la televisión, y máxime esa, de tener honorabilidad para que cuanto dinero, cuánto pues, a ver, pregúntele cómo ha tratado a sus empleados, pregúntele qué indemnización les ha pagado por 10, 20 y 30 años de trabajo. Nada. Esta pregunta habría que hacérsela. ¿Por qué los gobernadores le dan lana a la televisión para que la televisión haga las obras que ellos deberían hacer? Fíjate cómo le hice así con la mano, que ellos deberían hacer. Bueno, dicho lo anterior, estamos en un sistema en el cual habría que reestructurar. El método de Sicilia no nos está gustando. No. No nos está gustando, pero permíteme, punto de vista es que se pudrió porque entró la televisión. No es posible que el comentario, lo que usted se le queda de Sicilia es que es un acto televisivo. Y es un acto televisivo porque los locutores ayer decían, así apunté, dividían lo que sucedió ante Sicilia y los diputados y senadores, como en la televisión. Después del primer corte dijo esto, en el segundo bloque dijo este otro, y yo oí a, ¿cómo se llama?, Beltrones despedirse, buena tarde, como dice Joaquín, es decir, subliminalmente estamos actuando como la televisión. Y además, la televisión está ilustrando musicalmente todo, ilustrando con características de cinematográficas o televisivas, pero gringas. Ayer también, paréntesis, para decirles a ustedes que vi cómo entraron los atacantes al Cerezo a matar a gente, que se ve que disparan ahí en connubio y en un ballet trágico y mortal entre custodios y atacantes, pero con música gringa. Eso hace la televisión. Están educando, están dirigiendo. Con que todo esto para decirles que en todos los ángulos del quehacer humano mexicano está inserta bajo cuerda la mano que mece al país, es una mano televisiva, y no fuera criticable en cuanto que no nos viera ya elaborado y digerido lo que tenemos que pensar. Llegó un Twitter que me llamó muchísimo la atención, donde después de examinarlo mucho, una persona muy bien catalogada dice: es que Sicilia está apoyando todo el mecanismo y la estrategia del actual gobierno para la lucha que ha emprendido. Yo lo veo con ciertas diferencias, porque Sicilia desde luego que no está proclamando la corrupción, pero tampoco la está exigiendo. Todo lo que los diputados se conmovieron, todas las incipientes lágrimas que los diputados, yo sé de uno o dos, dan parte de su sueldo, pero el movimiento se demuestra andando. Yo me acuerdo que digo Pancho Liguori, que tengo encuentros tan cercanos con él todo el tiempo por lo de mi notipoema, no puedo hacer pretendido verso si no pienso en él. Te lo mandé, Betty, le mandé a muchos amigos, porque el de hoy quedó particularmente directo y concreto. Entonces, al rato lo digo, es sobre lo que estamos hablando. Pero yo me acuerdo de Pancho, que decía, pues todas las felicitaciones que no se reflejan en la nómina deben considerarse como negativas, o amor que no se refleja en la nómina no existe. Es decir, si tú político, lo decía con cinismo y con sorna, como era él, y decía: si tú me felicitas pero no me pones en la nómina, pues vale gorro tu felicitación. Me acuerdo que una vez terminaba un poema, dice: quizá me dé la secretaría esto, quizá me dé esto, quizá me dé una ayuda, quizá me dé una concesión, y ya al último terminaba con una gran carcajada, dice: o quizás simplemente me regale una rosa. Dice: yo mañana quiero una rosa. Eso se le puede decir a Beltrones y sus congéneres. ¿De qué nos sirven tus lágrimas? No, es que yo definitivamente yo no les creo nada, no creí ayer. No, imposible, pero que ninguno dijo, en vista de todo eso, en vista de que recibimos el reproche fundamental del pueblo mexicano, renuncio, me corto el pelo. No, uno dijo, me falta el aire, me falta el oxígeno. Me falta el aire, pues a ver, si nos hubiera faltado media hora. A ver. No, pero no les falta el aire cuando reciben su sueldo. Por eso digo, de que nosotros somos criticados, aquí está por lo menos el 20 o 30% de mi sueldo. Sé de uno o dos que lo hacen. Pero nada más. ¿Cuántos diputados son? Entonces queda pues dicho que sí es de dudarse. Sí. Ahora yo estaba... Sicilia, en serio, ni con poemas ni con besos puede ayudar, pero los besos indiscriminados también. Oye, también Judas besó a Cristo. Es que el problema no son los besos, Jorge. El problema es que no hay justicia en este país. No. Y no lo vamos a arreglar con una reforma política. La inseguridad, o sea, tenemos más de 40,000 muertos y no lo vamos a arreglar con que reelijan al señor Beltrones. Ahora también, en la cuestión de los besos, hasta Cristo tuvo sus reticencias. Uh-huh. El que besó fue Judas. Sí. ¿A poco Cristo le dio un beso a Judas? Dice: aquel que meta el pan en mi taza, ese me va a traicionar. Dio un indicio, no le dio de besos. Cristo no agarró de vuestra Judas. Y finalmente, en este caso, la comparación, la semejanza, uh-huh. la parábola, el evangelio está catalogado. Uh-huh. El pueblo de México nos sentimos que nuestro sistema legal, que nuestro sistema político nos ha traicionado. Y voy a decir por qué lo sentimos. No digo cosas bestiales, ni brutalidades, ni agresiones a lo tonto. 50% de la gente de México tiene carencias para vivir. Pensemos que de ese 50% están los otros, los demás, que sí tienen posibilidad. Esos 50% lo que tienen es inconformidad interior, aunque no alcancen a interpretarla por su evidente falta de evolución, de educación, porque son televidentes que pasan inadvertidamente por la vida y por la patria y por las cosas de la nación y no se dan cuenta, no les alcanza y no tienen que comer, o comen mal. Bueno, del otro, pues la mitad son priistas, un poquito más son de izquierda, sin saberlo, o del pensamiento alternativo, y otros son panistas. Finalmente, quienes no siguen los lineamientos del sistema somos 75% de la población. El 75% de la población no es calderonista. Bueno, pero entonces lo que están proponiendo es decir, como dice Chespirito, que es una arenga de derecha. Síganos, síganme los buenos. Porque él califica a quienes son buenos de la misma manera que el partido en el poder siempre ha dicho, los que me siguen son buenos, los que no me siguen son malos. Finalmente, quien no ha sabido subvenir, palabra que significa, según decía, atender, darle convenientemente lo que necesita al que lo pide y al que tiene necesidad de, quien no ha podido subvenir a las necesidades de la mayor parte de los mexicanos, es el sistema político, sea PRI-PAN. Nos han traicionado. Vaya que sí. ¿Por qué hay que besarlo? Es mi pregunta. Sí, no. La verdad, Jorge, y mira, ya la verdad sí estoy muy, muy indignada porque, y ya lo habíamos dicho, la verdad es que no podemos estar utilizando a las víctimas de este país, y víctimas no nada más me refiero a los muertos por la violencia del crimen organizado, me refiero a los migrantes, a los discapacitados, a los niños de la guardería ABC. La verdad es que si nos ponemos a analizar este movimiento, y te lo digo con todo el respeto que me merece el señor Sicilia, pues está siendo aprovechado jugosamente, primero por la televisión y luego por todos los personajes de la política que ya hemos visto desfilar ahí en el castillo de Chapultepec, y no creo que se está logrando el objetivo primordial, que era precisamente pues no darle una palmadita a la señora que sufre por no saber dónde está su hijo desaparecido desde hace meses, sino verdaderamente, te digo, lo que el pueblo quiere es justicia, y no lo vamos a arreglar con candidaturas independientes o una reforma política. Yo creo que la mamá del niño que se murió en la guardería no quiere eso. No quiere ver si tal o cual senador va a mandar alguna iniciativa. Ella quiere justicia para ese niño que se le murió, o la madre para la cual le mataron al niño en el retén, Jorge. Y eso no lo está haciendo el señor Sicilia, que me perdone, pero si su modo de expresar su dolor, que es respetable porque se supone, entre comillas, que hay libertad de expresión en este país, es manifestarse políticamente, que lo haga por la vía pues de los partidos políticos en los que yo no creo, pero que por favor, quienes verdaderamente quieren representar a estas víctimas, que lo hagan pues de otra forma, no pues haciendo pues como que le doy un beso al político para ver si de esta manera sacamos adelante a las víctimas. Yo creo que eso no quiero utilizar la palabra alianza con los políticos, pero a mí me parece que no están siendo en este momento representados las víctimas, Jorge. Está bien. Bueno, adelante, Betty, por favor. Hacemos una pausa, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Regresamos, números telefónicos en cabina 5518-7760 y Lada sin costo 01800-581-8248. Adelante, Jorge. Bueno, aquí hay muchas llamadas interesantes en el Twitter en la cual se habla un poco, bueno, esa clarificación que hicimos y otra que tengo que hacer. Y algo que salió, que ahorita acaban de retuitear, porque yo dije, que díganmelo. Ayer que Espíritu ganó 100,000 tuiteros, ya lo había yo hablado, mi querida Betty. Sí, Jorge. Bueno, entonces yo dije, síganme los buenos, una arenga de derecha. Pues es cierto. No, te voy a decir por qué. Porque para decir quién es bueno y quién es malo, solamente Dios. Solamente la Iglesia, en su sabia carrera de siglos y siglos, bendice y perdona a los malos, pero escoge a los buenos, se supone. Entonces síganme los buenos, que ayer lo dijo Chespirito, al haber cumplido y acabarado, acompletado y juntado un millón de seguidores. Yo no soy seguidor de él, pero lo voy a seguir para ver cuál es las preocupaciones fundamentales de Chespirito, que es un calderonista destacado, según lo ha manifestado en algunas circunstancias. Entonces, siendo así, por eso lo ubico como gente de derecha. Teniendo la posibilidad de discernir quién es bueno y quién es malo, pues es una condición supranatural, más arriba de lo natural. Por eso digo yo que síganme los buenos, síganme los buenos. Yo decía mejor, pues, síganme las buenas. era joven. Bueno, pues ya queda, pues. Otra de las cosas que quiero clarificar, porque me lo han reprochado, es que no he tomado una decisión fuerte, o nuestro programa no la ha tomado una decisión fuerte sobre las dos personas que colaboraban en el periódico Notiver y que han sido asesinadas. Yo creo que se llama uno y la señorita Ordaz, que acaba de ser muerta. Nosotros no hemos tomado una decisión, ¿cómo te digo decir? No hemos levantado la bandera de la protesta pública, sino de lamentar que la moneda de diálogo en México esté siendo la muerte. Dije algo que alguien le molestó y me reventó todo, y le digo, dice, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué no hace? Por dos cosas le digo. Primero, porque trabajamos en áreas diferentes. Ese periódico y este noticiero, que no sé ni por qué lo digo, pero si nosotros no existimos, para ellos no existimos. Para el periodismo de Veracruz, nosotros no existimos. Yo como periodista no existo. No me quejo, o sí me quejo. Tómenlo como quieran. De facto, de hecho, como dicen en Jalapa, una realidad es que no somos invitados a ningún acto periodístico. Hemos sido invitados. Ahora también, no hay que ser desgraciado, cuando me invitan no voy. Pero de todas maneras, no estoy ubicado dentro del periodismo, no solo nacional, sino el de Jalapa tampoco. O a ver qué comentaristas de radio y televisión me mientan, o sea, la madre, nada, ni siquiera. Prohibido mencionar. Somos un peligro para la nación. Yo no sé lo que seamos. Lo que sí que es xenofóbico y discriminatorio. Marcamos tendencia. Por eso nos limitan. No. Simplemente hay algo que se llama dolor del bien ajeno, algunos. Sí. ¿Cómo toman hasta frases, palabras y hechos? Porque muchas veces ahí están presentando sus saladitas tomadas de aquí, pero eso no importa, pues a mí me da mucho gusto. Nomás que no tienen los arrestos para decir, oye, lo dijo fulano de tal, se les tuerce la boca, se vayan a quedar así, carajo. Bueno, pues eso que en México sucede, y lo comprendo muy bien, en Veracruz y de la misma manera. Entonces, no formo parte del gremio periodístico, entre comillas también. Ahora, la moneda de cambio para discutir y discernir entre una dificultad de alguien que colabora y escribe en un periódico, no es lo mismo colaborar y escribir algo en un periódico que pretender ser comunicador, informador o periodista. Es decir, yo discuto muchísimo y siempre, desde que era yo joven, me acuerdo que en el Instituto de Cultura Hispánica, y no me acuerdo en qué otra parte, discutíamos sobre la calidad, dirección y área periodística de la nota roja. La nota roja, que debe haber existido desde los inicios del periodismo, no lo sé, no soy un enterado, yo dudo mucho de que forme parte de la información o de la comunicación o de la ilustración o de la formación del pueblo, la nota roja. Pero vamos a suponer que sí sea parte de la información la nota roja. Consideramos que sí lo es necesario saber si chocó, si murió, si no murió, es necesario saberlo. Pero explotarla, me parece que eso sobrepasa los límites del periodismo. Si de la nota roja vamos a vender más periódicos, si vamos a sacar más sangre para vender más, y vamos a destrozar cráneos, como se ha visto, y vamos a hacer broma y chunga para aligerar el impacto terrible de la delincuencia, tan grave es decir, iban a Estados Unidos, se subieron a la bestia, pues ya no llegaron. Masacre en San Luis Potosí o en la Chuapa. No se puede hacer chunga de la tragedia. Me parece que eso no es periodismo. Entonces, perdónenme que no vaya a manifestarme junto con los llamados periodistas veracruzanos, lo cual, subrayo, óiganlo, no puedo tolerar ni alegrarme porque cualquier dificultad surgida por estos trabajadores de los periódicos, con algún área delincuencial, alguna, no se sabe si son los A, B, C, J, K, L, M, o el diputado fulano, senador, tal, no se sabe, porque la información ahí se bloquea. El periodismo no entra, no hay información. Lo cual, vuelvo a subrayar, no es aplaudir a la muerte como forma de diálogo. La muerte y en México sí, lamentablemente. Queda pues dicho, y lamento no complacer a todos mis amigos que laboran en periódicos de Veracruz. Adelante, Betty. Por eso te digo, Jorge, yo creo que ya basta de estar utilizando a las víctimas de este país, ¿no? Y una forma de hacerlo es eso. Yo creo que independientemente de la forma de hacer periodismo, Jorge, yo creo que se está dando mucho en el país, y no sé si tú lo observas, no sé si viene desde el 2006, en que las cosas están polarizadas, y qué pena que muchas personas asuman una actitud de lo que no pensamos igual a las actitudes o modos de ser del gobierno, nos estén descalificando y pues atacando consistentemente. No puede ser posible que en este país, por no pensar igual, simplemente haya ofensas y descalificaciones. Yo creo que debe de haber, pues sí, si no puntos de vista que coincidan en algún punto, pues por lo menos respeto, ¿no, Jorge? Porque si no, pues este país, pues sí, efectivamente va a ser más y más violento. Así es, lamentablemente, pero no se hace muy poco. Ayer estaba yo viendo la televisión, hijo de la mañana, la tuve que quitar. Y estaban, pero verdaderamente desatados. No voy a narrar ahorita aquí las cosas que puede uno ver a las 8 o 9 de la noche, a las 10. Pero yo no sé. aquí sí hay que culpar. Yo creo que en Estados Unidos, yo no sé si allá se vea, pero todos son bien hipócritas porque sí. Ellos dicen que ven e informan a sus niños con todo esto. Y viven tan tranquilos, algo está sucediendo. Uh-huh. Porque lo que les están dando es materia verdaderamente de letrina. Uh-huh. Se la están dando a propósito. A propósito. Adelante, por favor. Oye, Jorge, pues nos están llegando llamadas. El señor Adolfo Cruz dice, señor Saldaña, dice, ¿qué opina de lo que propuso Gertz Manero en torno a una iniciativa popular para que rija a todos los legisladores? Gertz Manero es un diputado sui generis. Yo tengo a más de una viejísima amistad con él, una esperanza de que hubiese, yo creo que es como que se retiró a destiempo, como que tiene muchísimo todavía que aportar, y ya que está en el lugar donde puede corregirlo todo, yo tengo entendido que es uno de los, no, como no tengo los datos suficientes, yo creo que, pero si los tengo los doy, creo que es una de las personalidades por las cuales podría salvarse ese gremio. Saludos afectuosos y a ver si nos informa mejor sobre su proposición. Lo que sí vi es que por favor le contestara el teléfono, creo que Beltrones o alguien dijo, contéstame el teléfono, ¿no? Ajá, sí. A Beltrones, creo. Bueno, adelante, por favor. Creo que también se propuso ahí, no sé si él, pero la democratización de los medios, que bueno, es que son propuestas, Jorge, pero al fin y al cabo, pues no se logra nada, ¿no? No, pero ¿cómo democratización de los medios? Pues es que tú crees que ellos van a... Si la clase política democratiza los medios, es que ha habido un golpe de Estado. Pues sí. Sí, no, pues sí. En serio. Sí, sí. En serio, si los medios son quienes han hecho a la clase política, pues dale. Sí. Democratizar los medios es golpe de Estado, ¿no? Ahora, eso se lo demuestro al más pintado. Uh-huh. Al que me diga, eres un, me puede decir lo que quiera, pero si como decía, discutamos, no discutamos, así que el gobierno no discutamos, no, claro que no discutamos, porque actualmente la debilidad la debilidad esencial del gobierno es ser una hechura de los medios. Uh-huh. Punto. Sí, y sí. Pues bruto, me voy a seguir tomando de esta agua de pozo de Ay, no es agua de lluvia, no, ¿verdad? De coco. Fíjate que me dijeron que el agua de coco es muy bueno para los viejos. Yo para cuando me ponga viejo, me estoy preparando. Adelante, Betty. Hacemos una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Y entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta. Adelante, Jorge. Déjame mandar aquí. Oye, que algunas personas que no puedan ver el programa, ¿ya se oye? Sí, se oye. Algunas personas que no lo puedan oír, se oye también en lanuevarepublica.com, uh-huh. Se oye en notipoemas.com. Sí. Y se oye en radioamlo.tv. En esos tres tengo la seguridad de que lo pueden escuchar en el caso de que tengan problemas radiofónicos, como lo están diciendo. Dice 3 días que no se escucha el programa. Bueno. Entonces ahorita mando a nuestros departamentos para ver si hay alguna cosa. Aquí en Jalapa ya se oye, me dijeron. Adelante, Betty. Oye, Jorge, pues como ya se nos está acabando el tiempo, nada más apuntar algo. Está subiendo la tortilla, el precio del huevo, más productos de la canasta básica. No sé a dónde vamos a parar, pero mientras esto sucede con el pueblo mexicano, que poco les importa a los políticos, pues esta filial en México del banco BBVA, Bancomer, pues la que aportó casi un tercio de las ganancias globales de este consorcio español. Así es que... Pero bajó el BBVA, ¿no? ¿cómo se llama? No, un banco bajó sus riquezas en España, ¿no lo sabes? No. Debe de ser otro, pero imagínate lo que representa, habiendo crisis mundial, que un banco reporte este tipo de ganancias y que México sea el que aporte la tercera parte de estas ganancias. Es que cada vez que hay una, entre más fregados está el pueblo, más sube la bolsa de valores y las inversiones y todo lo demás. ¿Qué cosa? Eso no tiene vuelta de hoja. Y yo no creas, todo, cada vez que hay un problema y que se acentúa, incrementa la problemática, como la problemática de aquí, del pueblo, inmediatamente sube todas las bolsas de valores y la economía crece. En consecuencia, la economía o el neoliberalismo no está hecho para que prospere el pueblo, sino para que prospere la gente de arriba. Ahí sí no se les va el aire ni les falta el oxígeno a los diputados, ¿verdad? Cosas. Entonces, el pueblo está utilizado como el sector fundamental que apoya a una clase alta privilegiada para que ésta crezca de una manera exponencial, correspondiente al detrimento de la economía popular. Para decirlo en alguna forma, como dicen los políticos, ¿verdad? Pero es decir, a más fregados del pueblo de México, más suben las bolsas de valores. ¿Cómo la ves? Sí, esa es la fórmula. Entonces, esa es una circunstancia a observar. Y ahorita ve usted que está muy fregada la situación, si sube la tortilla, ¿no? Verás cómo mañana la bolsa de valores se recupera tanto. Y ahí está el asunto. Bueno, adelante, Betty. El notipoema, sí. Particular, se lo mandé a varios amigos míos, ahí te lo mandé porque creo que define un poco la situación y el sentir de este momento, el y hoy, porque finalmente la mujer mañana es otro. Pero espero despertar una mañana sin dolor, sin angustia de tragedia, sin que nadie nos dé tragicomedia entre alegres aplausos de campaña. Para evitar continuos contratiempos, hay que cambiar de metas y caminos, cambiar las estrategias, los destinos. Errores son del hombre, no del tiempo. Sentir el mar, el campo y el desierto, sentir sonrisas dulces y caricias, saber lo falso, distinguir lo cierto, no vivir en eterno desconcierto y no leer con pena las noticias para contar el número de muertos. ¿Te entendió, mi querida Betty? Sí, qué terrible situación, Jorge. Y no se ve que haya salida. No se ve que haya salida a esto. Pues que haya, mándaselo, que haya, como dicen aquí. Oye, mándaselo allá a los pinos, o mándalo. Porque ahí veo que... ¿Crees que lo reciban? Pero no me siguen. ¿Cómo? No les des ideas, porque a lo mejor no te siguen. A lo mejor te persiguen. Mándalo a los pinos, ya te lo mandé a ti y a todas las oficinas de nuestro periódico. Muy bien. Ándale, Betty. Oye, Pedro Mireles de Iztapalapa dice, señor Saldaña, hay sequía, lluvia en exceso, tenemos falta de trabajo y se van a gastar millones en las elecciones presidenciales. ¿Quién nos va a pedir... perdón por esto? Fíjate que sí. Uy, si pedir perdón lo arreglaste todo. Es que siguen el viejo proverbio y consejo que aquí dimos alguna vez, que lo agarraron muy al pie de la letra. Fot avoué, amoitié perdoné, dicen en Francia. Dicen pardoné. ¿Qué significa? Falta, falta confesada y hasta la mitad. Falta confesada a la mitad, sí. Perdonada. Así es que si piden perdón, ya nomás les falta la otra mitad, que se la pueden achacar al olvido. Adelante, Betty. Licenciado Jaime Ruiz de Benito Juárez dice, siempre ponen como víctima al pueblo, pero el pueblo también es corrupto. No, al pueblo, no puede usted culpar al pueblo, en serio, no puede culpar al pueblo. El pueblo no es la causa, el pueblo es un efecto. Uh-huh. El pueblo es el efecto de lo que le han dado, así como una, perdone usted la vulgaridad, como dicen los médicos, uno es lo que comemos, las vacas son la pastura que se han comido, sí. Así el pueblo es lo que le hemos dado a comer, y el pueblo se ha educado ad hoc, a modo, para los gobiernos que tenemos. No tiene el pueblo el gobierno que merece. El gobierno tiene el pueblo que ha fabricado, que ha elaborado y que ha educado. Al pueblo lo han hecho así para que una clase neoliberal en el poder, neoliberal priista o neoliberal panista, lo mangonee. No sé si la palabra sea correcta. Sí. Bueno, pues ya mejor... Ya nos vamos, ya nos vamos. Hasta el lunes, ¿verdad? El domingo, ¿no? El domingo. Nos vemos a las 10 en Copa de Letras. Mucho gusto, ¿eh? Y risueña mujer, que al saber sus juegos, ese amor ya fue un infierno, ardió en una hoguera todo...